parranda y parranda, así soy feliz. Gozando de amores, seguido me miran, así es mi destino y tengo que cumplir. De noche no duermo, de día muy poco. Al fin, cuando muera, dormiré de más. La vida debemos, la muerte ya viene. La espero en el fango y la invito a tomar. Que suene la banda, yo pago la cuenta. Ahí traigo unas pacas que quiero gastar. La que yo me